esto, qué buena está la comida, la comida. Qué buena está, qué buena está la comida, qué buena. Qué buena está la comida. Bueno, la comida y la bebida y todo está rico, pero hay que ser cautos y prudentes. Porque incluso con las cerezas, si te pegas un atracón, te puede dar pues problemas. Pero lo que decíamos con Alex antes, que si quieres que la gente vaya hacia ti, pues lleva un tarrito de cerezas, así simplemente. Se acercarán a ti y te dirán, ¡ay, puedo! Bueno, hoy las ricas cerezas vamos a tratarlo con Carmen Juan, que es una experta en alimentación y que además nos da buenos consejos. Carmen, buenos días. Buenos días, perdona que me ría por lo de experta en alimentación. Vale, tengo información. Bueno. Vale. Yo te presento como lo que eres, o sea, siempre nos das información y buenos consejos. Una yaya, sí, una curiosa, yaya curiosa, y que tiene ganas de esparcir lo que más o menos tiene a mano, ¿no? Muy bien. Como las cerezas que has dicho tú, ¿no? Para pescar. Sí. No hay cómo llevar cerezas. Exacto. Pescar, esa es la frase, esa es la palabra. Mira, esta mañana precisamente se me ha olvidado porque hemos tenido una interesante charla con el doctor Parajuá, neurólogo, y me ha pedido Marta Vázquez que le preguntara a ver si las cerezas, o sea, los huesos de las cerezas secos, cuando estén ya bien secos, haces una bolsita, los metes en el microondas y tiene efectos terapéuticos, o sea que te lo puedes poner aquí en las cervicales, cosa que he hecho yo muy, muy a menudo con la manta eléctrica por el dolor que tienes en las cervicales. ¿Tú sabes, tú tienes esos conocimientos de que tengan...? No lo sé, pero no creo que sea porque sean cerezas, sino porque al ser pequeños, tú pones una bolsa. Y entonces la bolsa se adapta muy bien a la rodilla, a las cervicales. Lo mismo pasa, te puede pasar, por ejemplo, que te pegas un golpe en una rodilla. Y si tienes guisantes congelados, una bolsa de guisantes... ¡Oh, van de maravilla! Claro, pero ¿por qué? Porque la bolsa, al ser elementos pequeños, más o menos pequeños... Con y más o menos redonditos, Petri. Se adapta. Ajá. Tú tienes, yo qué sé, alcachofas para adaptarse... Es muy difícil. Ya. Entonces yo creo que... O un filete de ternera. Que también sirve, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Un buen filete de ternera bien fresquito en un sitio que te has golpeado hace que se esparza el hematoma, no sea tan gordo. Y el dolor también se baja, ¿eh? O sea, también te sirve un trozo de hielo, ¿eh? Si no tienes filete, un trozo de hielo también funciona. Pero yo creo que es esto. Ahora bien, un médico lo sabrá mejor. Aquí no me hablan nada de las propiedades de los huesos. De los huesos. De las cerezas. Y si las tuvieran, seguramente lo comentaría, ¿sabes? Posiblemente porque dentro de estas bolsas que venden ya preparadas para meter en el microondas, tiene unas bolitas que no sé qué es, parecen de algún árbol. Pero no sé lo que son. Pero no sé lo que son. De algo. Sí. Bueno, vamos a lo que vamos, bueno, a las cerezas. Vamos a comer las mejores en la imaginación, las mejores cerezas esas extremeñas. Sí, yo las he comido el jueves pasado, cuando me llamaste, me acababa de comer unas cuantas del Jertes, precisamente. Puñetera. No es mérito mío, un sobrino que estuvo por ahí y tiene un conocido que tiene familia allí, pues vinieron cargaditos y nos dieron un puñado. Pero de verdad que están riquísimas. Están riquísimas, ¿eh? Aquellas gordísimas. Las de aquí también son ricas. Sí, no hace falta irse a Extremadura. No, por supuesto. Sí, defendamos. Lo nuestro, que si no lo defendemos nosotros. Exacto. Sí, lo tenemos claro. Mira, las cerezas sacian el apetito. Es decir, es muy difícil comerte medio kilo de cerezas. Eso que decía. De un tirón, porque necesitas... Bueno, yo me las como de dos en dos o de tres en tres. Me las meto en la boca y luego escupo los huesos. Pero normalmente se comen de una en una y tardas mucho. No, ¿y sabes por qué es imposible comerse medio kilo? Porque cuando llevas el tarro ya te han comido la mitad. Bueno, bueno, pero tú no te pasees con las cerezas por la calle. Por la calle no, hombre, bueno, en casa, ni por aquí en la oficina. Sí, hombre, claro. Sí, pero hombre, tú cómetelas tranquila y no las yo las escondo, me meto debajo de la mesa a comérmelo. Tienen de bueno, entre otras cosas, que limpian la sangre. Ah. Bueno, las cerezas son el fruto de una rosácea que puede alcanzar hasta 20 metros de altura. ¿Tú has visto algún cerezo? Hemos puesto en internet un cerezo, bueno, sí, las flores de un cerezo. Son preciosas. Es precioso. ¿No? Como precioso. Las del almendro y las de todas las rosáceas, las ciruelas, los albaricoques, todos estos árboles, las flores son preciosas. Claro, las almendras uh-huh. y las cerezas más, como están más junticas, las flores también están más juntas. Sí. Y parecen que hay más, o hay más, ¿no? Pero de verdad que es precioso. Y el árbol puede ser muy alto, ¿eh? Es precioso, precioso. Bueno, son originarios las cerezas y, por lo tanto, los árboles de Europa Central y Meridional, donde todavía se pueden encontrar silvestres, ¿no? Uh-huh. Su cultivo se extendió a regiones templadas y frías de todo el mundo. Las cerezas se consumen en Europa desde tiempo de los griegos y romanos, que ya las conocían. Sin embargo, el cerezo no se desarrolla bien en las zonas tropicales. Necesita suelos más bien pobres y uh-huh. fresquitos. Uh-huh. O sea que en los trópicos, si las hay, no deben ser muy no deben ser muy gustosas. Sí, no, se desarrollan muy mal. Como tantas otras frutas, hoy se sabe. Digo eso porque cada vez se estudian más las propiedades, porque además hay más medios para estudiarlas, ¿no? Y se sabe que aunque en su composición, el de las cerezas, no destaca ningún nutriente en especial, los contiene todos en pequeñas cantidades, excepto la vitamina B12, ¿eh? Esta solo uh-huh. está en la carne, y carne roja, y hígado y cosas de estas. Las cerezas contienen pequeñas cantidades de vitamina A, vitamina C, vitamina E, las B, de todo el grupo B, así, menos la 12, así como todos los minerales y oligoelementos, calcio, fósforo, magnesio, hierro, sodio, sobre todo potasio, zinc, cobre y manganeso. Uh-huh. Contienen además una serie de ácidos que actúan como estimulantes de las glándulas digestivas y como depurativos de la sangre. Por eso dije antes que es un buen depurativo. Contiene fibra vegetal de tipo soluble, lo que explica su suave efecto laxante uh-huh. y ayuda a descender el nivel de colesterol. ¡Qué bien! ¡Qué maravilla! Sí, sí, casi todas las frutas y verduras. Sí. Contienen flavonoides, un nombre de estos raros, que le otorgan propiedades diuréticas, antioxidantes y anticancerígenas. Uh-huh. Una de esas sustancias, llamada ácido elágico, con esto, recientes investigaciones le atribuyen la capacidad a este ácido de neutralizar las sustancias cancerígenas, evitando así que las células sanas se transformen. Uh-huh. Cuidado con esto, no quiero decir, o no se quiere decir, que curen el cáncer. No, ya. Pero sí que el consumo de frutas y verduras previenen. Ayuda a prevenir y uh-huh. ayuda a que estas células no se desarrollen con la facilidad con que se desarrollarían si hacemos un abuso de carnes y cosas así, que también hay que comer carne, pero no abusar. Ya. Sí, es decir, se sabe ya, como la mayoría, las coles, todo esto, cuando se dice que son anticancerígenas, es por eso. No es que curen el cáncer, sino que ayudan muchísimo a prevenirlo, a paliarlo cuando se tiene, porque las células cancerígenas se encuentran con más dificultad para desarrollarse. Cuidado, a ver, las cerezas contienen ácido salicílico, uh-huh. que es el componente principal. ¿De la aspirina? Sí, en pequeñas cantidades. Claro. O sea, que nos pueden quitar el dolor de cabeza, no, por ejemplo. No, ah, no. No, porque lo tienen en pequeñas cantidades. Bueno, si te comías un kilo de cerezas, igual, ¿no? Pero sí, pero en pequeñas cantidades, pero suficiente para hacer notar sus efectos. Uh-huh. No para un dolor de cabeza, sino para enfermedades de tipo crónico, como artritis, gota, reumatismo crónico, arteriosclerosis, también estreñimiento, porque sus ácidos, bueno, ya hemos dicho que son laxantes, ligeramente laxantes, estreñimiento crónico, autointoxicación debida a una alimentación recargada, hepatopatías crónicas, o sea, por problemas de hígado, insuficiencia cardíaca, convalecencia de procesos infecciosos y afecciones de tipo cancerígeno, como hemos dicho antes. Al ser diuréticas y depurativas y pobres en sodio y grasas, son ideales si se quiere adelgazar, porque ayudan a eliminar toxinas y grasas y todo esto. Como además se comen de una en una, como he dicho antes, o de dos en dos, como yo, se comen lentamente, y para comerte medio kilo de cerezas necesitas 15 minutos, más o menos. Y esto hace que comas pocas y que te sacien. Porque hay una cosa muy curiosa. Al masticar, esto pasa con los niños pequeños, bueno, y luego lo cuento. Al masticar, la sensación de saciedad la recibe el cerebro rápido y la esparce por todo el cuerpo. Por eso iba a decir, los mayores también, cuando tienes un crío, que sabes que los críos, por poco que sea, ¡boom!, ¡haz mi comida!, ¡boom!, y te echan toda la comida. Bien porque corren, bien porque lo que sea, cualquier chorrada, ¿sabes? Y te quedas con la duda, ¿le vuelvo a dar de comer? Yeah. No, porque no ha comido. No, porque su organismo, claro que no tiene... Lo ha rechazado. Pero sí, porque aparte de que lo ha rechazado, pero a veces el niño, a mí me ha pasado que tengo dos que ya son grandes, pero han sido críos, a lo mejor el niño después de comer, niño, no corras, porque se pone a correr como un loco y la digestión se le escacharra y lo echa todo. No, su organismo ya tiene la sensación de que ha comido. Luego ya comerá, tendrá hambre antes y ya está, no le enchufes. Efectivamente. Los diabéticos toleran bien las cerezas, a pesar de que tienen bastante azúcar, pero claro, con cuidado, y sobre todo cuando una persona tiene un problema de salud, bien sea diabetes o lo que sea, tiene que hablar con su médico y decirle, oiga, esto, por supuesto, ¿cómo me lo como? Unas pocas no le harán ningún mal, ¿sabes? Muy bien, pues se nos acabó el tiempo. Se nos acabó, Carmen. Hablamos de la remolacha. ¿De la remolacha? Vale, pues ¿sí? Apuntamos aquí remolacha. Que no comemos mucha, pero deberíamos de comer más. ¿Sí? Vale, pues te lo tendremos en cuenta, ¿eh? La remolacha, la próxima semana. Pues Carmen, que pases una buena semana y que disfrutes de las cerecitas, de los coques, de todo lo que tenemos ahora. ¿Sabes una cosa? Que probé, ya te dije que no me gustaban los albaricoques. Sí. Yo como los niños malcriats. Sí, no me agrada. Es que no había probado yo un buen albaricoque. Claro, y realmente los he encontrado deliciosos. Claro, deliciosos. Claro. Pues sí, pues sí. Hay buenísimos, como de todo, en botica y de todo. Claro. Yo tengo una nuera, y tiene un único nieto de ese hijo, y hay una cosa que me encanta con ella. Jamás, claro, el crío ya tiene 12 años, pero jamás le ha permitido eso de... Esto no me gusta. Pruébalo. Pruébate, ponte un bocado en la boca. Si no te gusta, si es necesario, lo escupes. Pero primero, pruébalo. Sí, señor. Además, siempre tranquila, sin pruébalo. Luego ya dirás sí o no, pero no digas sin haberlo probado. No me gusta. Ojalá yo hubiera sabido hacer lo que hace ella. Sí, porque a veces es así, hay que probarlas, que luego... No te gusta, pero no lo sabes. Si exacto, no lo pruebas, no lo sabes. Pues los probé y deliciosos, claro, como las cerezas. La remolacha, descubriremos los secretos y las propiedades la próxima semana. Un besito muy grande, gracias, Carmen, y hasta el jueves. Un beso. Adiós. Adiós.